Estamos con Norma Huizar y Macario Rueda, radialistas de Radio Universidad Juárez de Durango. A ver, tenemos aquí en la mesa de trabajo un material que se llama Arma Blanca. ¿De qué se trata esta producción? Macario. Arma Blanca es una novela de José Agustín que trata una historia de amor para hacer un homenaje a un escritor muy importante de nuestro país y de Durango, a José Revueltas. Le hace este homenaje dentro de un contexto del movimiento estudiantil de 1968. Y aunque trata los temas del movimiento estudiantil, no es una novela documental, sino que pues es algo relajado, algo que puede leer cualquier persona, que pueden leer desde luego los jóvenes. Es yo creo la intención de José Agustín, de que los jóvenes tengan esta visión del movimiento estudiantil, que no sea la que les hemos impuesto, porque de pronto se recuerda más que nada este movimiento como una tragedia por la matanza del 2 de octubre, y se recuerda mucho la frase 2 de octubre y Tlatelolco, pero lo que hay que rescatar desde la novela es todo el movimiento, todo lo que hubo, todo lo que puede generar pues contenidos educativos, contenidos comunitarios, reflexión acerca de la historia, etcétera, que es algo muy rico que no se ha explotado. Este material de producción sonora, ¿es parte de las dinámicas normales de la Radio Universidad Juárez? No tenemos una tradición de radionovela. Tenemos el intento reiterado, pero esporádico, de hacer dramatizaciones, y nosotros pues quisiéramos establecer una barra de dramatización y radionovela. Esta es, en los tiempos recientes, nuestra segunda producción. La intención es todavía hacer radionovela con materiales literarios de Durango, con autores de Durango. Hay una gran riqueza, pero bueno, se nos atravesaron los 40 años del 68 y nos pareció muy fresca la novela de José Agustín, sobre todo porque tiene esta historia de amor, esta historia de suspenso, pero José Agustín se dedica mucho a la música. Entonces él tiene, a estudiar la música, él tiene en esta novela como, no sé, 200, 300 temas musicales, los menciona, los va entrelazando con algunos contenidos, con uno de los personajes en especial, y pues eso nos pareció también muy agradable a nosotros, porque se presta para que la radio pues se integre mejor, ¿no? La música es uno de los elementos más importantes, y así la gente lo comprende y gusta más de la radionovela. Norma, ¿tú tenías alguna preparación previa? Porque los guiones son tuyos. Sí, bueno, yo tengo 20 años trabajando en la radio. Y sí, ya tenía tres previas hace ya bastante, como que estamos hablando unos 10 años. Hice la adaptación primero de Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Después trabajé con Aura, de Carlos Fuentes. Y después con Lourdes Ilía, una novela de un escritor del DF, Ricardo Garibay, que pues fue muy como muy gratificante, y ya te vas puliendo, porque no es tan fácil el cambiar el texto al lenguaje radiofónico. Pareciera que sí, ¿no? Que no pasa nada, y más si te pegas a la historia no hay ningún problema, pero sí obviamente tienes que buscar todos esos elementos de cómo lo dices nada más a través del sonido, ¿no? Entonces, ahora, el formato radionovela, que tiene mucha llegada en México, ¿no? No, todavía se transmiten las radionovelas, pero ya es cada vez menos el escucha, porque hay competencia de la televisión, del video. De hecho, no se producen nuevas radionovelas, se siguen pasando las antiguas, que son, por un lado, históricas, de algunos personajes. Y por otro lado, amorosa, ¿no? Es la temática. Nosotros nos salimos un poco de este esquema, pero sí pretendemos hacer radionovela por la costumbre. Queremos reacostumbrar a nuestro auditorio a escuchar esas cuestiones seriadas que no se dan muy frecuentemente. Ustedes están en la banda AM. AM, nada más. Con una pronta migración a FM. ¿Cuál es el panorama, visto desde ustedes, de la radiofonía en México? Ahorita está enfrentando un panorama difícil, porque precisamente hay una nueva ley que permite a las AM transitar, hacer una doble transmisión en AM y FM. Pero desde luego, para acceder a la tecnología pues se necesita mucho dinero. Y la radio está dominada por la radio comercial ligada a Televisa especialmente, y en todos los estados, pues ustedes saben que es la que domina y son las que podrán acceder más fácilmente a la nueva tecnología. Nos acaban de dar permiso a las radiodifusoras. Nosotros tenemos pues más de 20 años ya con el ya merito, y hasta apenas recientemente se podrá. Claro que depende de los recursos económicos, pero sí vamos a tener entonces unas mejores perspectivas de audiencia, porque los jóvenes están migrando a la FM, han migrado ya desde hace tiempo, pues por la calidad del audio, sobre todo en música, y porque los aparatos nuevos pues traen FM y ya no se escucha la AM más que en el medio rural. ¿Y en Durango hay otras radios comunitarias, radios libres, con las que ustedes tengan más contacto o no? Hay dos radios universitarias de universidades privadas, pero también pues netamente manejan la línea comercial, ¿no? Entonces no la sentimos como competencia realmente. Y hay otra, acaba de retomar, ¿verdad?, sus transmisiones del Instituto Tecnológico de Durango, pero también maneja mucho la música comercial. Entonces encontrar este tipo de trabajo no es fácil, aparte por lo que implica, ¿no?, conjuntar voces, un equipo grande realmente para hacer una producción de este tipo. ¿Cómo desarrollan o cómo llegan a producir este material? Porque no debe ser fácil, no solamente en términos de juntar gente, sino más bien de juntar recursos. ¿Cómo logran alcanzar o cómo lo desarrollan? No tenemos recursos. La Radio Universidad Juárez del Estado de Durango no tiene un presupuesto propio, entonces dependemos de la rectoría directamente y de las gestiones que haga el director Joel Ávila Ontiveros. Pero nosotros nos propusimos sacar este producto a como diera lugar. Ustedes saben que las dramatizaciones siempre implican más recursos, tanto de personal como de medios físicos, de medios grabados. Es un montón de cosas. En la primera radionovela que hicimos, Bajo el Disfraz, era también un proyecto un tanto menos ambicioso, digamos. Se desarrollaba casi siempre con dos personajes que hacían reflexiones, que tenían diálogo, pero eran, digamos, se limitaba a estos dos. Y acá no, nos fuimos bastante grandes, con muchos personajes, con muchos ambientes, con muchos cambios de tiempo, lugar, de atmósferas, mucha música. Entonces, pues sí se nos dificultó bastante, a tal grado que para hacer ya la postproducción necesitamos de una máquina más grande, de una computadora más potente, con mayores elementos, micrófonos, bocinas, etcétera. Y ahí tuvimos la segunda parte de las dificultades, que esas no se las contamos porque ya las superamos. ya pasó, ya queremos que pase más. ¿Y los actores? ¿De dónde salían los actores? Bueno, ahora tuvimos actores que se dedican al teatro, y que no nos cobraron un peso, gente de la radio que ya tiene muchos años en la radio, y también gente que se acerca o que luego le comentamos del proyecto y dice: ay, pues hazme una prueba a ver si mi voz queda para tal personaje. Y pues amigos, familiares, primos, vecinos, novios, amigas, hijos. ¿Quién pasaba por ahí? Sí, lo jalábamos prácticamente de los pasillos. Por ejemplo, la chica que hace el aseo participó en varias ocasiones hasta que nos dijo: no, ya no quiero. No, porque ustedes saben cómo es el trabajo en la radio, sobre todo en las radionovelas, es rápido. O sea, no tiene tiempo de pensarlo. Muchas veces ni se enteraban en qué estaban. Nada más le decíamos lo que se necesitaba en el momento, lo hacía y se iba. Y pues mucha gente se saca de onda, no le gusta mucho ese trabajo, ¿no? Tenemos de todo. Por ejemplo, la compañera Tania Raigosa, que hace uno de los personajes principales, ella es actriz, ha trabajado mucho tiempo en esto, pero tiene algunos años también integrada como investigadora a la misma universidad donde trabajamos. Entonces pues combina sus dos fuentes de empleo y nos daba mucho tiempo. El otro compañero, que es Fabricio Porras, también actor de los papeles principales, él se dedica al teatro de manera profesional, es productor y trabaja para el Estado, pero en otra área. Entonces él sí nos favoreció mucho, ¿no?, porque dejaba su trabajo para hacerlo. Y Víctor Ramírez, que es un compañero de ahí mismo de la radio, que está en proceso de jubilación. Mira, de los personajes principales. Bueno, finalmente hay una serie de actores en los créditos aquí, sí, institucionales. ¿Quiénes apoyaron en términos de instituciones? Bueno, recibimos apoyo del Instituto Municipal del Arte y la Cultura por medio de un un programa que tienen ellos para apoyar diferentes proyectos culturales del Instituto Estatal, del ICED, también por un programa que se llama Salas de Lectura, que maneja el compañero de Norma Wieser, que ella les puede dar mayores detalles íntimos. ¡Ay, es íntimos! Sí, bueno, una fortuna, porque realmente sí es difícil conseguir recursos. Ahora entendimos a los artistas qué difícil es andar consiguiendo recursos para echar a andar un proyecto. Pero bueno, a ellos les interesó porque manejan un programa a nivel nacional de salas de lectura. Cada estado tiene salas de lectura. Tú puedes ir a solicitar una para poner una en tu barrio, la haces funcionar una vez por semana y ahí se da la lectura de diversos textos, te dan tu stock de libros para que tengas como tu pequeña biblioteca e invites a tus vecinos a leer. Y entonces a ellos les llamó mucho la atención porque no hay también como que una cultura para acercarse a los públicos que tienen problemas visuales. Entonces, de esta manera, como siempre manejamos sí amor e intriga y todo, pero de obras literarias, entonces sí es importante para ellos, de autores reconocidos, que llegue a este tipo de públicos que tienen debilidades visuales y sin ningún problema, ¿no? Van a la sala de lectura y lo escuchan y ya se enteran de qué se trata todo el libro. Mira qué bien. Bueno, antes que no se nos vaya el tiempo, ¿hay algún sitio de internet, alguna dirección de internet donde la gente pudiera conocer algo más de la Radio Universidad de Juárez o tal vez de su trabajo? Sí, sí. www.ujed.mx. Perfecto, ahí está la universidad, ahí está la radio, ahí nos pueden escuchar en directo. Escuchar en vivo. Y bueno, yo creo ahora que lleguemos ya subiremos el material para que pueda estar disponible la novela. Sí, creo que todavía no nos... Bueno, nosotros también vamos a distribuir el material que ustedes nos están compartiendo a través de nuestra vía de salida con Agencia Noticias y otros sitios web a través de nuestra articulación y redes que tenemos también en Chile. Así que le agradecemos la visita. ¿Qué le ha parecido Chile? ¿A ustedes habían venido a Chile antes, no? No, es la primera vez que venimos y es, por un lado, un país que lo vemos como muy feliz porque tienen un buen desarrollo económico, pero por otro lado también advertimos una cosa rara en la gente, como que a veces son tanto ariscas, confiadas, como que hay mucho dolor dentro de las personas. Yo lo percibí de esa manera, ¿no? Y a veces sale en brusquedades o en incomprensiones. Claro que nuestra forma de hablar también y nuestros términos no siempre son comprendidos por todos los compañeros chilenos. ¿Y a ti, Norma? Pero muy tranquilo, hermosas ciudades las que he conocido, hermosas, y así como que para venirnos a vivir nuestros próximos años aquí. ¡Ay, sí! ¡Ah, qué bien! Nos hacen falta buenos radialistas y buena gente que haga radioteatro, así que serán bienvenidos. Gracias, Norma. Gracias, Marcadio. Gracias a ustedes. Bueno, y agradecemos a Pedro, que fue quien nos contactó con ustedes, Pedro Sandoval, un gran amigo, y pues muchísimas gracias. Muy bien.